estudiante titulada de Ingeniería Informática. Estamos aquí para contar a la sociedad que los fallos informáticos no es algo que tenga que ocurrir. La situación actual de España es muy pésima en sus sistemas informáticos. Algunas de las noticias que podemos leer en los periódicos son: un error informático provocó que el depósito de Mataró tuviera 5 días un coche con un muerto dentro. No se pudo proteger a doña María del Rosario Peto por fallos informáticos. Una avería en el servidor informático de la Audiencia de Cantabria mantuvo paralizada la actividad de este órgano judicial, constituido por 4 secciones. Los funcionarios y magistrados del tribunal, cerca de 80 personas, estuvieron más de 23 días de brazos caídos. El hospital de San Pau sufre un apagón informático de 26 horas. Un fallo informático colapsó la atención primaria sanitaria de la Comunidad de Valencia para entregar a los usuarios las recetas a través de la aplicación informática Abucasi. Pacientes crónicos consultados por Levante declararon que tardaron hasta 3 horas para conseguir la receta. El 84% de las empresas no ha inscrito sus ficheros en la Agencia de Protección de Datos. El Ministerio de Interior creó en 2007 una herramienta informática para luchar contra la violencia de género. El objetivo era que la Guardia Civil, Policía Nacional, autonómicas, locales y demás funcionarios compartieran una base de datos para evitar agresiones. Pero el programa informático solo da errores y no está operativo. El teniente alcalde de Atención al Ciudadano de Huelva y alcalde en funciones, Enrique Pérez Viguera, apuntó ayer que aún no se descuentan puntos en los carnets de los conductores que cometen infracciones en la ciudad por un problema de compatibilidad informática. La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones y al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones con una multa de más de 60.000 euros por una falta grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Un fallo informático en la línea del AVE afecta a 2.000 pasajeros. Venga, que estamos cuatro. La Agencia Tributaria advierte un intento de fraude a través de Internet que utiliza su nombre y su imagen. Los fallos del programa informático escolar Ítaca dejan en el aire la beca de los escolares de Alicante. Los colegios tendrán que hacer los trámites también a mano para no dejar a las familias sin ayudas de comedor, libros y transporte. Actualmente, en las empresas no se exige ningún tipo de firma de los ingenieros informáticos. A pesar de que el sistema informático pudiera ser erróneo, dañino para la sociedad, este sistema informático puede salir perfectamente, colocarse en sistemas sanitarios, judiciales, policiales y de transporte. Nosotros queremos contar a la sociedad que esto va en su perjuicio y que debe solicitar a los políticos que se regule la ingeniería informática. Por ello, porque su seguridad está en juego y cada día que pase, cada día que avanza la sociedad en la informática y en las nuevas tecnologías, su seguridad está en un mayor peligro. Por lo tanto, debe la sociedad exigir a sus políticos que se regule de una vez por todas esta situación que les perjudica claramente.